From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La Organización de las Naciones Unidas estima que alrededor de 6.600 civiles iraquíes murieron entre julio y agosto. El número es mucho mayor de lo que sugerían los cálculos iniciales. La abrumadora mayoría de las víctimas murió de heridas de bala, pero cientos de cadáveres también mostraban indicios de graves torturas y muerte por ejecución. La BBC está informando que obtuvo pruebas de que israelíes han brindado entrenamiento militar a kurdos en el norte de Irak. Las pruebas muestran que especialistas israelíes entrenaron a soldados kurdos en técnicas de tiro. Funcionarios kurdos se negaron a realizar comentarios sobre el informe e Israel negó tener conocimiento sobre su participación. Durante años ha habido rumores de que Israel estaba trabajando en Kurdistán, pero no había surgido ninguna prueba definitiva hasta el momento. Mientras tanto, el miércoles el juicio de Saddam Hussein quedó sumergido en el caos, luego de que el expresidente iraquí cuestionara la designación de un nuevo juez de la causa. Minutos más tarde, el juez expulsó a Hussein de la sala del tribunal por haberse rehusado a sentarse. Luego, los abogados defensores de Saddam Hussein salieron furiosos. El tribunal prosiguió el proceso sin ellos. El gobernador de Maryland está solicitando al Estado la abolición de su sistema de votación electrónica y que vuelva a las papeletas para las elecciones de noviembre. El gobernador Robert Ehrlich dijo que tal decisión era necesaria debido a las fallas técnicas ocurridas durante las elecciones primarias la semana pasada. El Baltimore Sun informa que el gobernador quiere dejar de utilizar las máquinas de votación electrónica construidas por Diebold debido a que se rompieron en varias oportunidades. Funcionarios electorales locales aún están contando miles de papeletas provisorias utilizadas por los votantes la semana pasada cuando una máquina falló. En el cuarto distrito del Congreso, los trabajadores de las urnas todavía están intentando determinar quién ganó la elección entre el actual congresista Albert Wynne y su rival, Donna Edwards. En otra noticia vinculada a la votación, la Cámara de Representantes de Estados Unidos apoyó un proyecto de ley el miércoles que exige que los votantes muestren una identificación con fotografía, como por ejemplo un pasaporte, que pruebe su ciudadanía para votar en las elecciones federales. Los partidarios republicanos de la medida dijeron que la decisión es necesaria para evitar el fraude en la votación, pero defensores de los derechos civiles afirmaron que la medida es un moderno impuesto al voto que podría privar de su derecho a sufragar a millones de ciudadanos. El Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por sus siglas en inglés, advirtió que el proyecto de ley afectaría en forma desproporcionada a afrodescendientes, latinos, indígenas estadounidenses, ancianos, discapacitados y a las personas de bajos ingresos. En la Organización de las Naciones Unidas, el presidente venezolano Hugo Chávez criticó a Estados Unidos por sus acciones militares en Irak y Afganistán y por su apoyo a la invasión de Israel a Líbano. Chávez definió al presidente Bush como el diablo y predijo la caída del imperio de Estados Unidos. Asimismo, cuestionó el concepto de democracia del presidente Bush. El presidente Chávez dijo: ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos, y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya qué democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles, ¿no?, y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia, a ver qué modelo de democracia es ese, el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas. El más alto comandante de la OTAN anunció que los países miembros de este organismo están enviando miles de soldados más a Afganistán para ayudar a combatir al talibán. Mientras tanto, el número de soldados estadounidenses en Afganistán alcanzó los 20.000, el número más alto de fuerzas estadounidenses en el país desde que el gobierno talibán fue derribado hace casi 5 años. El miércoles, el presidente afgano Hamid Karzai se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Karzai dijo: military action in Afghanistan alone, therefore, will not deliver our shared goal of eliminating terrorism. La acción militar solamente en Afganistán no logrará nuestra meta compartida de eliminar el terrorismo. Debemos buscar, más allá de Afganistán, las fuentes del terrorismo. Debemos destruir los santuarios terroristas más allá de Afganistán. Debemos desmantelar las intrincadas redes en la región que reclutan, adoctrinan, entrenan, financian, arman y despliegan terroristas. En Estados Unidos, otro ex jefe del Estado Mayor Conjunto habló en contra del plan del presidente Bush de redefinir partes de las convenciones de Ginebra. El miércoles, el general Hugh Shelton dijo que sería un error abismal para el país disminuir sus obligaciones de defender las convenciones de Ginebra. Hasta el momento, 5 ex jefes del Estado Mayor Conjunto, entre ellos el general Colin Powell, rechazaron públicamente los intentos del presidente. Esta noticia sobre Guantánamo. Abogados de un hombre saudí intentan lograr que su cliente sea retirado de la prisión porque se volvió loco. El hombre permaneció un año recluido en aislamiento y se informó que su estado mental es tan desequilibrado que considera que sus amigos son insectos. En una actualización de la noticia que hemos seguido de cerca, el fiscal general de Estados Unidos, Alberto González, fue obligado a retirar los comentarios que realizó acerca de la participación de Estados Unidos en el caso de Maher Arar. Arar es el ciudadano canadiense secuestrado por Estados Unidos y enviado a una prisión siria, donde fue torturado. El lunes, el gobierno canadiense exoneró a Arar y criticó el accionar de Estados Unidos. En una conferencia de prensa realizada el día siguiente, González dijo: «No fuimos responsables de su traslado a Siria, no sé si fue torturado». El miércoles, un portavoz del Departamento de Justicia dijo que González se equivocó en sus declaraciones. El portavoz señaló que el fiscal general se olvidó de que en el momento de la deportación de Arar, esos temas aún eran manejados por el Servicio de Inmigración y Naturalización, que formaba parte del Departamento de Justicia. En Tailandia, el nuevo régimen militar del país prohibió a los partidos políticos que realizaran manifestaciones o cualquier otra actividad. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder el martes mediante un golpe de Estado, mientras el primer ministro tailandés estaba en Nueva York asistiendo a la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas están imponiendo nuevos límites a los medios y solicitaron una reunión para hablar sobre las nuevas reglas con los directores de los medios del país. Se espera que el más alto general de Tailandia le solicite a los medios que dejen de transmitir mensajes de texto de sus televidentes y que dejen de transmitir otras expresiones de la opinión pública. El miércoles, el gobierno de Bush criticó el golpe. El portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey, dijo: «No hay justificación para un golpe militar en Tailandia ni en cualquier otro lugar. Estamos verdaderamente decepcionados por esta acción». Esta noticia es de Sudán. La Unión Africana anunció que fortalecería y ampliaría la vida de su Fuerza de Paz en Darfur. La Unión Africana tiene actualmente 7.000 soldados de la Fuerza de Paz en Darfur, pero se había programado que su mandato finalizaría a fines de este mes. El gobierno sudanés rechazó los intentos de las Naciones Unidas de reemplazar la Fuerza de la Unión Africana con 22.000 soldados de la ONU y policías. El miércoles, miles de sudaneses marcharon hacia la embajada de Estados Unidos en Jartum para advertir contra el despliegue de soldados de la ONU. El organizador de la protesta, Adnan Soliman, dijo: «Enviamos este mensaje a Estados Unidos. Lo que vieron en Afganistán, lo que vieron en Somalia y lo que vieron de Hezbollah en el sur del Líbano era tan solo un picnic comparado con lo que verán en Sudán». En otras noticias sobre Sudán, el presidente Bush nombró a Andrew Natsios como enviado especial en ese país. Natsios es el exdirector de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, y exdirector de la Autoridad de Autopistas de Peaje de Massachusetts, que supervisaba el proyecto de construcción Big Dig en Boston, plagado de escándalos. En la Franja de Gaza, 5 palestinos murieron en lo que va del día de hoy en atentados perpetrados por las Fuerzas Armadas israelíes. Entre los muertos había una madre de 35 años que murió cuando un tanque israelí explotó cerca de Rafah. 3 de sus hijos resultaron heridos en la explosión. Los incidentes de violencia tuvieron lugar apenas horas después de que la Unión Europea, Rusia, las Naciones Unidas y Estados Unidos expresaran su apoyo al ofrecimiento del líder palestino Mahmoud Abbas de formar un gobierno de coalición con Hamas. En Israel, veteranos de la invasión de Israel a Líbano y padres de soldados fallecidos interrumpieron el discurso del primer ministro Ehud Olmert el miércoles. Un manifestante comenzó a gritar: «Regresa a tu casa, Olmert». Una nueva encuesta realizada por el diario israelí Haaretz descubrió que el apoyo público al primer ministro Olmert está disminuyendo. Su índice de aprobación ahora es de 22%. El índice de aprobación de su ministro de Defensa, Amir Peretz, es tan solo de 14%. En Argentina, un comisario de policía retirado fue condenado a cadena perpetua por asesinato, tortura y secuestro durante la Guerra Sucia de Argentina. Miguel Echecolatz dirigió prisiones secretas en Buenos Aires mientras se desempeñó como comisario de policía de la provincia. Durante la dictadura militar, que duró desde 1976 a 1983, 30.000 personas murieron en la Guerra Sucia del gobierno. El miércoles, una de las madres de los desaparecidos respondió a la condena. El fallo es una parte, pero falta dónde está mi nieta, dónde está mi hijo, mi nuera, los 30.000 desaparecidos. Esa es la verdadera respuesta que debemos esperar. En Estados Unidos, una jueza federal rechazó un intento del gobierno de Bush de permitir que se construyan nuevas calles a través de casi 24 millones de hectáreas de tierra de bosque nacional. El presidente Bush quería abrir la tierra a la tala, minería y otras actividades. La jueza de distrito, Elizabeth Laporte, falló que la política desconocía tanto la Ley de Política Ambiental Nacional como la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos. La jueza restituyó una norma del gobierno de Clinton que prohibía nuevas calles en tierras vírgenes prístinas. El fiscal general de California demandó a las 6 principales empresas fabricantes de autos estadounidenses y japonesas por daños relacionados con las emisiones de gas de efecto invernadero. La demanda sostiene que las emisiones de los vehículos han perjudicado la salud de los californianos, han dañado el medio ambiente y le han costado millones de dólares al Estado para combatir sus efectos. La demanda fue presentada contra General Motors, Ford Motor, Daimler Chrysler, Toyota, Honda y Nissan. Documentos de la Casa Blanca recientemente publicados revelan que 2 socios cercanos del lobista republicano desprestigiado Jack Abramoff visitaron la Casa Blanca más de 100 veces desde 2001. Los registros demuestran que Grover Norquist fue autorizado a realizar 97 visitas a la Casa Blanca, mientras que Ralph Reed realizó 18 visitas. Correos electrónicos obtenidos este verano por Associated Press muestran que Norquist facilitó varios contactos del gobierno a clientes de Abramoff, mientras que el lobista solicitaba a esos clientes en forma simultánea importantes donaciones para el grupo de Norquist, estadounidenses a favor de una reforma impositiva. En Inglaterra, un discurso del secretario del Interior, John Reid, fue interrumpido el miércoles por un activista musulmán británico llamado Abu Izzaddin, que acusó al gobierno de practicar terrorismo de Estado. Abu Izzaddin dijo: vienen a las casas de los musulmanes, allanan las casas, toman a las mujeres descubiertas y las llevan por la fuerza a la comisaría para interrogarlas. Yo no voy a ir a ninguna parte. Terrorismo, terrorismo de Estado llevado a cabo por la policía británica. ¿Cómo se atreven a venir a una zona musulmana? En el momento, Reid estaba reunido con miembros de la comunidad musulmana en el este de Londres. Fue su primer discurso ante una audiencia musulmana desde que asumió como secretario del Interior. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.